Radio Rebelde presenta No nos queda otra, la revista Amartya en el aire. La música tiene una imagen. ¿Estás conforme con la imagen de reventado que tienen o no te gusta? No, pero ¿qué reventado? Yo fui al mejor colegio de Europa. Fui al colegio con Príncipe Carlos de Inglaterra. Hablo castellano, francés, inglés. ¿Cómo cuánto hablas? Yo hago cuatro. Yo medio. Uno. Y ahí. Mira, ahí. Y yo soy reventado. De repente. Pero no. Mejor no hablar de ciertas cosas. Imagen de reventados. No. La columna musical de No nos queda otra. En 1984, Bob Geldof viajó al norte de África para saber si lo que había visto en un documental de la BBC británica era cierto. En Etiopía, a causa de las sequías que llevaban ya más de 2 años, se encontró con niños moribundos en las calles, circundados por moscas y con nada, literalmente, de qué alimentarse. Bob, quien ya se había iniciado a muy temprana edad en el activismo político, aprovechó el meteórico ascenso que su carrera actoral había tenido luego de interpretar a Pink, un músico con aires de dictador y grandes problemas emocionales en The Wall, la película de Alan Parker con música de Pink Floyd de 1982. Así logró atraer a los músicos más destacados del momento e ideó un mega concierto doble a beneficio de los países africanos. Hoy, 30 años después, este festival sigue siendo un hito en la historia de la música. El Día Mundial del Rock ya se había decretado. Este es Eric Clapton, junto a su amigo y productor del momento Phil Collins, quien tiene una página destacada en el festival que ya mencionaremos más adelante. Celebrado simultáneamente en 2 ciudades diferentes, con 23 bandas en el Wembley Arena de Londres y 33 en el JFK Stadium de Filadelfia, fueron más de 16 horas de música en continuado. Unos 3 millones de televidentes en 72 países alrededor del mundo pudieron verlo y se estimó una recaudación cercana a los 250 millones de dólares. Finalmente, la obra benéfica no fue lo que se esperaba, ya que el evento además tuvo un alto costo organizativo y el propio Geldof, que durante muchos pasajes del concierto aparecía en escena gritando «Denme su maldito dinero, hay gente muriendo en este instante», reconoció tiempo después que el logro mayor del megaconcierto había sido generar conciencia más que la de recaudar fondos. Así fue entonces como a las 12 en punto del mediodía de aquel 13 de julio de 1985, los británicos de Status Quo abrirían el evento en Wembley con su Rocking All Over the World. Hubo tiempo también para situaciones más emotivas. Aquí está Sting con su versión de Roxanne. Página destacada en ese festival tuvo, como antes lo mencioné, Phil Collins, el número uno de todos los charts de ese momento, quien tocó aquí en solitario en Wembley y también junto a Sting, y luego se subió al mismísimo Concord para cruzar el Atlántico y poder participar del festival del otro lado del mundo. Phil Collins, In the Air Tonight. Imagínense la magnitud del evento, que después de esta performance, Phil Collins se subió en helicóptero y se fue directo al aeropuerto de Wembley para subirse al mismísimo Concorde para cruzar el Atlántico y poder tocar en Estados Unidos junto a una reunión con la banda Led Zeppelin. Aquí el mismísimo Phil se comunicaba desde la cabina del Concorde con la televisión británica. Now I hope we're going to be able to hear from Phil Collins and Steve Blacknell somewhere way up in the sky over the Atlantic in Concorde. You need love, more than your mind. La guitarra de Jimmy Page volvía a prenderse fuego junto a Robert Plant y Paul Jones luego de la disolución de la banda en 1982 con el invitado especial Phil Collins en batería a la reunión de la banda. Pero otra de las reuniones también muy emotivas del festival fue la de Black Sabbath, que luego de 6 años volvió junto a su líder Ozzy Osbourne para interpretar Paranoid. To my son, to all our children, and to the children of the world. I could be king, and you could be my queen. For nothing could drive them away. We could beat them just for one day. We could be heroes just for one day. And I, well, I wish I could swim like dolphins can swim. Diferentes fibras y emociones se trataban de tocar en los dos estadios separados por el Atlántico. En el estadio americano se apelaba más a la pirotecnia y al rock aguerrido, y en el lado británico más al lado de la emoción. Este es el momento que se denominó como el de mayor recaudación dentro del festival, cuando Bowie, tocando su clásico Héroes, pasó en la pantalla trasera imágenes de los niños muriendo en África. Siguiendo con estos momentos emotivos en Wembley, otra interpretación muy sentida de Brian Ferry, el ex líder de The Roxy Music, junto con otro integrante de una banda disuelta, David Gilmour de Pink Floyd, haciendo el clásico de John Lennon, de Jealous Guy. I was dreaming of the past, and my heart was beating fast. I began to lose control. I began to lose control. Just a jealous guy. I was feeling insecure. You might not love me anymore. I was shivering inside. I was shivering inside. Después de la tanda volvemos con más de este repaso de los 30 años del festival más grande de todos los tiempos, Live Aid 1985. Seguinos por amartia.com.ar.